No, no, no, no. L.O.G. once again. Ay. Nací con hielo en las venas, no sé qué sentir presión, pero no salgo de casa. Sin la pieza en el maón me mantengo humildón, pero con el piquete siempre en un hijo de puta. No metan la mano en la jaula, el león bo les queda cabrón. Quieren aparentar lo que no son, usted no es brother, nah. El más tú lo que eres un mamón, yeah. Me convierto en Patrick Mahomes, si tengo el balón, te hacemos el touchdown y te caíste chamacón. Tengo mil baby detrás, todas quieren con el OG, pero es que me amarre ya. Estoy muy ocupado haciendo dinero, no llame más. Acostumbrado a los disparos, siento que nací en Irak. Y estamos en alta pa' que te entera. Aquí todo el mundo tiene combo, chavos, cortas y mujeres. La vuelta te muere, bo. Si le ronca el que no debe, aquí te caigo pa' el agua, amarrado como los pasteles, mi que wow. El joseo no para. No hay descanso, se descansa después de la paga. Yo no saco pico, solo me defiendo. El dinero no me cambia, la mía me mantengo. Y tengo un par de conexiones. Más dinero, más razones. Pa' frontearle estos cabrones. La mantengo prendida como la cherry en los blones. Y que tú eres fulano, es pa' mis sin cojones. Porque también tengo un par de conexiones. Más dinero, más razones. Pa' frontearle estos cabrones. Cargo mi propia pieza y me cuido de los sobrones. Y que tú eres fulano, es pa' mis sin cojones. Y por mí que se muere el que hable miel de mí. Si cuando me ven por ahí quieren entrar pa'l VIP, yo los pateo como Kaby, let's go. No son de los míos, hace tiempo que los leí. Y a todas estas cucarachas les voy a vaciar el flea. Y los dientes en diamante, machando con los accesorios. Mi flow nunca le he forzado, por eso están llenos de odio, bo. Mis conexiones no me fallan, tengo tentáculos en todos los lugares. Si me dan la luz, les vamos a llegar. No tienen brain ni pa' fumar zungare, yeah, yeah, yeah. El joseo no para. No hay descanso, se descansa después de la paga. Yo no saco pico, solo me defiendo. El dinero no me cambia, la mía me mantengo. Y tengo un par de conexiones. Más dinero, más razones. Pa' frontearle estos cabrones. La mantengo prendida como la cherry en los blones. Y que tú eres fulano, es pa' mis sin cojones. Porque también tengo un par de conexiones. Más dinero, más razones. Pa' frontearle estos cabrones. Cargo mi propia pieza y me cuido de los sobrones. Y que tú eres fulano, es pa' mis sin cojones. Y por mí que se muere el que hable miel de mí. Once again, L.O.G., A mí no me hablen de conexiones ni de esa mierda, cabrones. Que aquí todo el mundo tiene gente. ¿Sabes lo que te digo? Indicando Scary, indicando Panda Black. Nosotros no roncamos con los cojones nadie. Los míos llegan cuando tienen que llegar. Yeah, yeah.